Sì, già l'ho presentito. Sì, lo predije y sucedió. Dicen que cuando algo empieza mal, sin excepción no acaba bien. Y si decidimos no escuchar, si tal vez hubiera sido dulce y mucho menos frágil, si tú hubiera sido amor más tierno y no tan volátil. Dejaste de quererme, dejé de enamorarte, queriendo ser fuerte, dejé de buscarte y fuimos cobardes, tontos los dos, se desintegra el amor. Tú, con tu indiferencia, yo, fue mi edad, mi madurez. Mi edad, mi madurez.